aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el ministerio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno no tree polar. En Radiola comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Porque nosotros somos las estrellas, Ale, que quede claro. Buenas noches, pacientes. Aquí comienza una nueva sesión de Trastorno Tripolar. Hemos recuperado, porque es una terapia improvisada, probablemente la primera entradilla que tenía esta terapia, ¿no? No, sí, bueno, sí, es un archivo. ¿Qué cosa, no? ¿No se pone usted nostálgico? ¿De qué año data esto? De hace 6 años. Cinco, no exagere usted. Vale, 5. ¿Qué recuerdo? ¿Qué cosa, eh? No somos nada. No, vamos a menos. Buenas noites. Buenas noites. ¿Qué tal, Risperdal? Caluroso. Estoy hay moito calor rencor aquí, estoy paseto de norte, hay moito calor. Estoy Eu teño rencor contra a meseta. ¿Qué meseta? A no, que vostede representa. No. Sí. Tengo rencor hacia usted. No. Y eu también hacia todo o que usted está hacia creando. Hacia Lesatín. Y hacia... sí, hacia... No. Como que no, también, Sintrón, no, también. Tengo odio también hacia los nuevos pacientes. Joder. Nuevas pacientes. Estoy fatal, ¿eh? Me creo que me he tomado demasiada medicación. En serio, se me cruzan los ojos. El personal, usted me había prometido... Flumil, buenas noches. Hola, buenas noches. Con esa alegría vemos que este paciente necesita medicación. Precisa moita terapia, sí. Y Loratadina también se estrena aquí como paciente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, a ver esa alegría. Que... Proyecte. Precisa moita terapia también. Isto mucha terapia, terapia intensiva. Y hoy es el Día Mundial del Rencor. Y hoy es el Día Mundial das Ausencias, porque hoy hay una ausencia muy grande aquí. Sí, bueno, hay muchas. Pero hay una que es especialmente notoria. Estoy ocupando su lugar. Que ha de o doctor. ¿Sintrón? ¿Quién? Si usted no tiene sangre, joder. Usted no tiene sangre. Usted lo que necesita es que le hagan transfusiones constantemente. Para ver si... No, porque lo que fai es revolucionar los glóbulos vermellos. Eso. Claro. Es un vermello. Ese esponse ahí revolucionado, se toma en el Palacio de Octubre o carallo. Vale. Pues, mira, pues sí, qué nostalgia precisamente desde hace cinco. De hace 5 minutos cuando usted me decía que iba a hacer una introducción rápida, concisa y a grano, y que no iba a presentar a nadie. Es qué tiempos aquellos. Qué tiempos, el mundo está lleno de contradicciones. Que me mareo, leeré. Cocherito de Len, me dijo anoche de Len, que si quería de Len, montar en coche de Len. Y yo le dije de Len, con casalero de Len, no quiero coche de Len, que me mareo de Len. El cocherito de Len, me dijo anoche de Len, que si quería de Len, montar en coche de Len. Nos vemos en la obligación de explicar que la persona que esté escuchando este programa online, hola, o las personas que estén, pues no, esta canción probablemente quede excluida porque no cumple con los estándares del Instituto de Ciencias Infusas. No cumple. La anterior parece que tampoco cumplía. No va a cumplir nada aquí. Lo sabe usted, ¿no? Está abocado hacia mi odio, mi rencor. Bueno, pues una vez dicho esto, quedará borrado, porque esto es solo para la gente que está en online. Y eso, y aquellos vamos tiempos, a pasar a la parte. ¿Quiere usted rematar y poner fondos musicales en los que un paciente pueda? No, es pues, que iba a poner fondo musical ahora, este porque sí, esta parte la iba a eliminar. Sí, este como ¿y esta parte, el musical? Esta parte la iba a eliminar porque estaba hablando solo a los online para justificar que luego no van a sonar estas canciones en el programa. Bueno. Entonces ahora ya pongo su música de fondo. La gente que está escuchando online incluso puede disfrutar de este tipo de conversación. Porque es lo que buscan. Buscan el fracaso. Claro, las conversaciones busca... que nunca saldrán. ¿Usted piensa claro, que hay gente que escucha este programa? Como un colega meu que escuchaba o programa este perdón, de... Perdón, ¿cómo bueno, se llamaba o programa nocturno este que decía? Podríamos empezar... Uno habla aquí, ¿no? Falar por falar. Tenía un colega que cada vez que aprobaba un examen tirabas en la cama a escuchar falar por falar y a fumar porros pensando, joder, qué feliz son. Que ben estou con respecto ao resto da humanidade. Porque claro, a xente siempre chamaba con dramas que te cagas, hai uns dramas da hostia, tal. Entón ele estaba así como adolescentemente, non dicindo, joder, son un afortunado da hostia. Outra persona que por tamén cierto, tenía yo aprobado 3 exámenes últimamente, vale. Que queda aí? El de hoy no, el de hoy parabéns, no, ¿eh? Parabéns. El de hoy le puedo solo faltaba que aprobara el de hoy tamén. Tell me you love me like I want you to. Tell me you love me. Tell me you love me. Yeah. I love you so hard now I'm crying for you. Don't make me lose my pride. I wanna go outside and grab a hold of you. Thank you. Grab a hold of you. Tell me you love me. Like I want you to. I wanna feel it, give me your love now. Tell me you love me, tell me you love me, tell me you love me. Tell me you love me, tell me you love me, tell me you love me. Tell me you love me, like I want you to. Tell me you love me, tell me you love me. I love you so hard now I'm crying for you. Burn you with fire, I got a heart desire. Cause I gotta make love with you. Cuando lleguemos a la plaza, mucha animación y mucha sonrisa. Hay que trabajarse la simpatía y el pecho fuera, como en la mili, que en este pueblo son muy aficionados a la teta. ¿No querrás que entremos al pueblo en pelota? Poco más o menos, porque llevamos la tournée de más ruina que he visto en mi vida. Vamos, que si no hacemos dinero aquí, vamos a pasar más hambre que el pollo una tómbola. Acostúmbrese a lo mejor. Pechuga. Acostúmbrese a lo mejor. Torpedo. Aro de oro 1973 al mejor juguete para niño. Torpedo. Periscopio móvil con visor óptico y submarino con destellos luminosos. Torpedo. La gran aventura submarina con Torpedo. Milloncete, el juguete español de éxito mundial. Dos nuevos y divertidos modelos. Milloncete Voleibol, emocionante competición entre dos jugadores. Milloncete Gran Fútbol Cete, portero móvil, marcador automático y goles, goles, muchos goles. Estación de servicio Airgam, con elevador de coches, plataforma giratoria, surtidor de gasolina, limpieza automática de coches y doble catapulta. Ordenador Airgam, un juguete de hoy para los niños de hoy. Sistema de preguntas por fichas. Juguetes Airgam, tus juguetes. Fateful day, the day I decided to run away. A 6-foot grave would soon be mine when I met Mr. Frankenstein. It started out in a small cafe. I was gonna have some coffee and be on my way. I never thought I'd get to dine with that horrible man called Frankenstein. My name, I said it's Joe, and asked the same. Frankenstein. And then he said, I think that you'd look better dead. I didn't know just where to hide. I said we're going for a ride. It's just about time I had my lunch. Well, he opened his mouth and my head went crunch. There's lots of ways that you can die. If you have your choice, just don't choose mine. And don't meet Mr. Frankenstein. Flumil, ¿qué porcentaje? ¿Cuántos gramos? Cállese usted, joder. 600. No, pero hacer 600 gramos. 600 bueno, gramos. Voy a poner la música de fondo para que por favor, acérquese al micrófono. Más 600 siempre. 600. ¿Y el 127? No se puede más? ¿Ah? ¿Más? ¿Más? No hay más de 6. Bueno, hay dos no pastillas. Hay más, yo creo que no hay más. Y pero sueles tomar doble dosis. Dos. ¿A qué combina usted con algo más? Cerveza, ¿no? Bueno, claro, pero eso es normal. Vale, está bien, si pero no le agradeceríamos que usted intentase comunicarse cerca del micrófono. Vale. Usted, aquí tampoco ya lo hemos repetido, Flumil, en muchas ocasiones. Y es que la medicación con ciertas sustancias lo que provocan son comportamientos inadecuados. Entonces, nosotros damos por hecho que Flumil se comporta inadecuadamente. ¿Sí o no? No. No. ¿Y puede desarrollar esa teoría o no? Yo creo que siempre me comporto adecuadamente. Pues no, nosotros no queremos gente. No queremos gente correcta, no queremos gente. No, porque precisamos gente que precise terapia. Sí, no, sí. Precisamos estoy gente echando. Que precise. Sí, si porque tenemos veo gente que precise. Yo solo quiero gente cerca del micro. Entonces, a gente que precisamos, preciso que nos precisamos y nos ofrecemos o que a gente precisa porque nos precisa. Muy bien, Flumil. Nos falta aquí el cacharrito este, ¿no? Que emitía así sonidos de pájaro. Es que no sé, tiene falta un nombre. Ya usted de silbador. No tenemos. O pequeño silba, ¿cómo se llama? O dos pasaros, o mundo dos pasaros. No lo sé, pero bueno, los ovinos son asobeñas. Yo creo que esto es igual de insoportable, los ¿no? vacunos son de las la vacas. Campana, ¿no? Los taurinos, ¿no? Son los toros. Es insoportable, ¿no? ¿Los pasaros cómo son? No lo sé, pero bueno, vamos a cortar. Los enólogos son dos insectos. Sí, bueno, no sé si usted quiere cortar. Que no se escapa. Los análogos son los dos contrarios. Se escapa, que a la siguiente. No sé si va a querer usted cortar, porque ahora va a sonar. La misma calidad de contenido que la selección musical de hoy. Madre mía. Pues va a sonar a un ladrillo que yo creo que a usted le va a convencer mucho. No, pues venga. Venga. Trastorno Tripolar presenta. En la cosmogonía. ¿Qué está haciendo ahora, Dalí? Estoy firmando una serie de litografías porque yo nunca descanso. Es una litografía sobre la Costa Brava. Ya me se ha roto esto. Oiga, maestro, mientras le traen otro lápiz, ¿no me dedica a su fotografía? No, pero este está mal. Aquí está. Está vestido de cowboy, Dalí. No, es una pequeña camisa del oeste americano. Maestro, Dalí, muchos dudan que Dalí sea genio. Peor para ellos. Aquí casi ha salido bien, pero espero. Es que se ve bien la cámara, ve bien las firmas, porque estoy a punto de hacer una obra maestra. Sí, muy bien. No, aún no. Ha sido otra píldora de Trastorno Tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Y les comunicamos a los queridos oyentes online que la siguiente canción, aparte de que esta probablemente quede censurada, ya veremos, siguiente canción preventivamente ha sido cambiada y van a dejar ustedes de escuchar al maravilloso grupo Colores, y su canción Es mejor olvidar. Bueno, Colores tiene la gracia porque durante una época estuvo Fortu de Obús. Y es un grupo interesante que igual ahí tiene tres canciones que podrían sonar sin ningún problema. Y es más, creo que han sonado, pero hace tiempo. Quizás. Entonces, ¿es mejor olvidar? ¿Es mejor olvidar de Colores? No recuerdo si. No es que Cer se embrevó. Estamos aquí rodeados de un ambiente muy festivo. Y no es precisamente en esta terapia. Porque, es verdad, rápido, vamos a la fiesta. ¿Cómo? Vamos a la fiesta y dejar este rol de patatero, ¿no? Claro, usted ya, como tiene otra terapia, usted ya viene medicado y viene así como terapia. Muy exaltado, porque que lo sepan, Don Lesatín viene hoy muy exaltado, se lo nota a las pupilas. Hay algo. Ten exaltación, que ten exaltación en las pupilas. Sí. Sobremedicado. Sí, he gustado. Ahora, según vos te contó, he estado percibiendo eso. La adrenalina, la adrenalina de la fiesta. Soy un hombre ocupado, entonces estoy en marcha todo el día. Venga, está en marcha. A tope, desde las 7 de la mañana. Mañana me levanto a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasó el 7 de agosto? Pero es uno, ¿no? El 7. Ya, da igual. Pero hoy empieza el ambiente festivo. Y es porque todo el mundo está pensando en San Cayetano. Empiezan las fiestas de San Cayetano. Y estamos aquí al lado. El Instituto Central de Ciencias Infusas está cerca. Casi no epicentro. Está cerca de San Cayetano. ¿Y eso qué implica? Pues una reverencia a vos santo. Esto está lleno de manolos. Os manolos. Los manolos. Y las manolas también. Sí. Y las santas cayetanas. ¿No se celebra Santa Cayetana? No lo sé. Debería. Debería, ¿no? Claro, Cayetana, todo es correcto. De Alba. No, Cayetana de Alba, Santa perdone, Cayetana. Usted viene a traer aquí a la terapia como un rollo así. No, nosotros no. No queremos a pacientes así. Es más, nos molesta. Y estoy enfadado con usted. Estoy muy fuerte. Estoy enfadado porque Mire, porque usted está feito de rencor. ¿Cómo gritan? Ellos decidieron una terapia alternativa y no se dignaron en recurrir. Que nos pensamos que esa terapia, teniendo en cuenta que se trataba de cosas naturales. Usted no se ría, porque aquí viene una paciente nueva que ha sido culpable, de hecho. Usted, bueno, no culpable, cómplice. Que no sé si es peor. ¿Qué médica? ¿Cuánto? ¿Qué graduación? ¿Qué toma usted? No, pero acérquese. Lo justo. Siempre. Eso no, a mí ese no, hay que tomar siempre un poco más. Un poco eso más, no, porque así aseguramos. Yo creo que estas pacientes necesitan monitorizar. O sea, que se pongan los cascos. Están muy fuera, ¿no? Están fuera de onda, fuera de órbita, y entonces cuando ellas mismas los cascos cambian no se oigan, pues se decidirán. ¿Lo ve? ¿Cómo no oye nada? Oye, ¿cómo? Oigo mazo. ¿Cómo que mazo? ¿Qué es eso? Esa otra paciente. Usted hable normal. ¿Cómo no nos hable mozos? Como los animales de la selva. Mola mazo, pero ¿qué es eso? En serio. Óiganse a sí mismas, hombre. Mujeres. ¿O de qué mola dicho usted? Él no dijo nada de molar. ¿Qué dice usted? Que a mí no me mire, ¿eh? No me mire así. Que hoy tenemos una tontería, ¿eh? Hoy tenemos. Mire, esto es el aviso. Usted de precisa osa aquí terapia extra. ¿Qué? ¿Nos vamos con los Manolos y Manolas? Manolas y vámonos, Manolos. Vámonos. Manoles. Vámonos. Así vámonos, como la alcaldesa de esta vámonos ciudad, ¿no? Que es muy enrollada. Vámonos. Manoles. A terapias. Venga, terapias. Venga, vamos terapias a ver. Venga, viva nuestra alcaldesa. Alcaldese. Cármenes. Carmine. Venga, Carmine. Venga. Ya. Carmine. Pero, Carmine, no, usted. No, ay, coño, no, es que Carmine no puedo hacer dos mujer cosas a la vez, joder. Eso no es escolástico, como se diga. Je viens de nulle part, mais je raconte l'histoire de la poupée du prince charmant. C'est un peu mon histoire et dans mon lit tous les soirs, j'attends mon petit prince charmant. Pour me dire, poupée, poupée, t'es bonne à Marie, jolie princesse de mon histoire. Poupée. Oh, j'aime bien faire l'amour, mais pas toujours tous les jours. J'attends le prince qui me dira, dors un peu mon amour, moi je veille à l'entour. Le dragon ne te mangera pas. Non, non. Poupée, poupée, t'es bonne à Marie, jolie princesse de mon histoire. Poupée. Je raconte l'histoire du loup qui accueille mon bouquet de fleurs, de ce prince charmant qui m'a fait un enfant et pour qui je garde la chaîne de ma chienne. Voleur. Poupée, poupée, t'es bonne à Marie, jolie princesse de mon histoire. Tu vas voir. Si je l'attrape un jour, ce joli troubadour, il passera sans doute un mauvais quart d'heure. Il va perdre le goût de butiner les fleurs. Je lui planterai mon couteau dans le cœur. Il pourra plus dire poupée, poupée, t'es bonne à Marie, jolie princesse de mon histoire. Poupée. Je raconte l'histoire de la poupée et du prince charmant. Il est mort hier soir, ainsi s'achève l'histoire. J'ai dit que c'était un accident. Y'a plus de prince charmant. Tant pis. Señor Enalapril, ¿está usted ahí? Hola. Un momento. ¿Enalapril? Señor Enalapril, ¿está usted por ahí? No, creo que en el April está perdido. Uy, las ondas están fallando. En sus propios pensamientos. Y es más, como le han dicho que iba a utilizar el manos libres, ¿no? ¿Qué ha hecho mal? Fatal. ¿Qué ha hecho mal usted? ¿Qué ha hecho bien? ¿Qué fichó? Usted ¿qué fichó? Tendría que plantearse qué ha hecho bien en esta vida. Nada, se lo voy a decir yo, nada. ¿Qué falta usted de aquí? ¿A cuento de qué? A ver, sin Trump como parece que le ha empezado a regar la sangre. No sabemos, señora, si va a venir aquí a echar una mano a don Lesatín, que le está superando esto de hacer dos cosas a la vez, porque recordemos que es hombre, ¿no? Un ser inferior. Humano, privilegiado. Un ser inferior. Usted, Lesatín, sabe que es un ser inferior. Vale, era eso, iba a ser eso. Hola, en el April. Señor. Buenas. Ey, que don Lesatín es un ser inferior. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues hoy es el día del rencor. ¿Qué? ¿Alguien me quiere decir algo a la cara? ¿Y usted qué? ¿Tiene algo que decir? ¿Cómo tiene las piernas? ¿Yo? Sí. Muy bonitas. No, pero... Se deu fe. ¿Las tiene hinchadas? No, pero tengo agujetas. Me duelen las corvas. ¿Ah, sí? ¿Qué eso, tal? Eso es de bailar pogo. ¿Qué tal fue el día de trabajo? Mucha escalera. Pues bueno, no ha estado mal, lo único que no he parado. ¿Tuvo que reprimir no a mucha parado? Gente? No he parado porque me ha tocado una sala que son puñeteras, porque te toca vigilar dos salas, entonces tienes una sola silla. Y juegan a la silla. Entonces, por eso no ha parado, porque están jugando constantemente a la silla. A ver quién se sienta. ¿Usted ha ganado o ha perdido jugando a la silla? No, yo no dejo que se siente nadie en la silla, excepto señoras mayores que van cansadas. Sí, ¿y cómo sabe que están cansadas? Porque me lo dicen. Ah. Hoy mismo una señora me lo ha dicho. ¿En qué idioma? ¿Puedo sentarme en la silla? ¿En qué idioma? En sudamericano. Yo pensaba que iba a hablar igual el idioma aquí del indígena este que tenemos aquí enfrente, ¿no? Risperdal. No, ¿qué no, pasa? Muy... Don Risperdal. ¿Qué pasa, usted, eh? Don Risperdal, no me mira así, usted, ¿eh? Don Risperdal, no me mira así. No se oye mucho gallego por allí. No, le tengo cohibido. Es que estoy enfadado con él. Anda, ¿usted pintando, recuerda pintando, este domingo pasado qué ocurrió? Que me enseñó una serie de mensajes, fotos, donde delataban aquí a pacientes de la terapia que están haciendo actividades donde... Terapia independiente. Sí, donde no cuentan con nosotros, ni con usted ni conmigo. Terapéutica. Están confabulando. Confabulando, conspirando. Y encima tengo aquí a don Lesatín, que no sé qué ha tomado, yo creo que ha venido sobremedicado, hay algo raro, y no sé, estoy muy enfadado, ¿eh? Menos mal que usted no viene aquí. Yo esta mañana estaba dispuesta a suspender esta terapia. ¿Qué dice usted, joder? Estaba dispuesta a suspender esta terapia porque solo ese caballero está dispuesto a venir aquí. Pero es que ustedes dan por hecho que yo, por ejemplo, me puedo enterar de cosas. ¿Pero por qué? ¿Porque soy un cromañón y un ardental y el hombre de Atapuerca y no tengo ahí un celular de esos modernos? Tengo un celular. Que se jodan. Que le faltan células. Bueno, la próxima apóyeme vez le llamamos. Mandamos yo un en la April, apóyeme. Sí, yo creo que tenían que haber hecho señales de humo. Eso no falla. O deberíamos tal vez buscar una especie de tambores para cuando a veces tengamos que avisar, tocar los tambores. O lanzar flechas con notas. También. En las ventanas, por ejemplo. Lo que pasa es que eso tiene un problema y es que si te equivocas, pues le puedes dar en algún lado así, sí, jodido. Si te es una puntería regular, puede ser conflictivo. A ver, si le das en la entrepierna, le desgracias. Mal, hay que evitar y el eso. El enano desgraciado no... Bueno, cualquiera, desgraciado la entrepierna, es chungo. ¿Qué es decir usted de don Mazapán? ¿Eh? Quería decir usted de don Mazapán. En estos momentos, queridos radioyentes, comenzaremos nuestro espacio musical, con lo cual la tertulia se acabará durante breves instantes. Permanezcan a la escucha. It's just us. Cada cucharada de Nescau es un zarpazo de energía. Nescau, hecho con el riquísimo chocolate Elsir. Vitaminado. Nescau le da a la leche un rico sabor. Y es de Elsir. Nescau. Pan tiene toda la razón del mundo porque lo que han hecho ustedes no tiene... ¿Has visto? Denme la razón. No tiene perdón de Dios y encima mandar fotos para ponerle los... Pero fotos, largos. ¿Qué clase de fotos? O sea, un paciente poniendo pose es incluso ofensivo. Sí, sí. Sí, eso fue lo que realmente... Es un síntoma atacado como minoría étnica, ahora mismo, aquí, en este sitio. ¿Qué pasa? No. Pero es que si se, o sea, lo que no puede ser es que crean ustedes unas terapias alternativas. O es que no se han enterado ustedes que la homeopatía no funciona y la salida al campo tampoco. ¿Qué es lo que funciona? Eso me lleva... La química. Me lleva a un gran dilema. ¿Este programa es el programa 169 o qué programa es? Coído que era 169. Que es el 169, el 69. Ah, vale, como no lo dice nadie. Más ya. Aún. Ah, yo ni hay un sabía, que saca fotos para Instagram. Stories por Instagram. Ustedes. ¿Cómo? Hablen del 69. Ya lo hablamos en muy su agradable. Día. Ya lo hablamos en su día. Pero, no ¿usted qué pasa? ¿Tiene además, el 169. Así? No puedo evitar decir el chiste. 169 es igual que el 69, pero con uno mirando. Si se dice en EU que hay un que saca fotos, que está haciendo historias en Instagram. Ha oído. Qué gran pensamiento. Está hecho un filósofo, don Lesatín. Se están ustedes pisando las voces. ¿Cómo? Que nos pisamos dicho. Las voces. Y no sé, sí, eso en la radio no sé cómo se estará oyendo. Fatal. Pero parecen ustedes tertulianos de lobotomía. ¿Qué lobotomía? Va y fuerte oso usted, ¿eh? Eso no, o no si quieren, hablan, ¿qué hablan ustedes? Por aquí. Están aquí vienen nuevos pacientes y no se presentan. Sin Dios, ni sin Dios. Nada. Está cansado. Flumil parece que ha caído caos, ¿no? No quiere participar, pero también que va a participar en una cosa que no sabe ni hacia dónde va. ¿Hacia dónde va usted hoy? ¿Quién, yo? Sí. A la cama. A estas horas, pero ustedes es que están locos. Pero que esto está lleno de manolos. Como si fuera la primera vez que estuviera usted por aquí a estas horas. Que está lleno de manolos. Pero yo ya soy... Yo tengo miedo. Ustedes, yo ya soy working class. Bueno, menudo working class. Te daba ya a ti un pico y una pala y una zanja. No, working pero mire, class, tú. Hoy vamos, me han dado... Tú eres más bien parking class. Sí, la verdad que sí. Hoy me han dado una sala al lado del baño. Un estrés. Lo tenía fácil. Bueno, sí, porque entonces fue conociendo usted y su incontinencia urinaria, pues entonces no, bien todo. No, que es más es más fácil, es más entretenido. Luego me han dado un... ¿Por qué? Porque desarrolla sus perversiones. ¿Un Francis Bacon? Señores. ¿Francisco Panceta? Una joya de un pintor depravado. ¿Despeinado? No, depravado. Bueno, pero estaba despeinado. Era maricón. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. ¿Y? ¿Por qué? Las cosas... Oiga, a mí me parece bien, ¿eh? A ver, lo digo con lenguaje inclusivo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Lenguaje inclusivo o exclusivo? Yo intrusivo. Un incandescente. No, intrusivo es lo que le gustaría que le metieran al bacon. Mortadela, por ejemplo. Por ejemplo. Morcilla. Una señora desnuda, chorizo, con una especie de manchas que parecen extrañas corridas. Y claro, eso yo no lo puedo poner en el Facebook. Hoy mismo mi libertad ha sido coartada. He tenido que poner a Carlos Villalba, que se ha muerto este mes. Y han tenido que cambiar todas las fichas, por cierto, de la muerte. ¿Por qué? Claro, porque no estaba muerto y se ha muerto hace unos meses, en el 2018. Y han tenido que ponerle que la ha palmado. Entonces han cambiado todas las fichas y todo el rostro. ¿Las pizzas? No. Fichas. Las fichas. Cuadro, las fichas. Usted no ha ido a un museo. Porque por luego pintor. Le daban vino y estaba muerto. Usted hable. Fíjese que yo, hablando de muerte, yo me encontré una paloma muerta en mi terraza y la tenía que tirar una papelera. Y le asusté. Pero le habrá dado un responso, ¿no? Pero aproveitaría de los muslos. El responso está dando un... Usted hable, que así podemos montar un programa. Estaba muy tiesa. Estaba ya comida por dentro. Mira, con esto ya tenemos tres trozos. En serio. Venga, ánimo. Ey. Ánimo. Si ustedes pueden, hombre. Es un arma definitiva contra todos los insectos. Nueva fórmula Black Flag mata todo. Único con Bromofos. Elimina los insectos voladores o rastreros. Los destruye en segundos. Bromofos es el nuevo ingrediente que hace más poderosa la acción de Black Flag mata todo, que sigue matando mucho tiempo después con potente efecto residual. Nueva fórmula Black Flag mata todo. Único con Bromofos. Paz, en el hogar. Llevan ya. ¿De suero? Pero no, claro, ¿de suero? No. El suero es... Eso se dice mililitros. No, además, tenga usted en cuenta que ahora un paciente necesita más suero porque... Por la temperatura. Hace más calor, uno suda, claro. Y entonces necesita hidratarse. Claro. Y en ese proceso estamos. Por cierto, hablando de suero. Un proceso saludable. No me ha dicho... Perdón. Siento darles envidia, pero yo tengo el aire acondicionado puesto. Es usted de muy mala persona, ¿eh? Usted es un burgués. Es usted de muy mala persona, muy a burgués. Está usted de gentrificado de usted mismo. Oiga, me he pasado toda la mañana con aire acondicionado, pasando frío, pues qué mejor que terminar la noche pasando frío. Pues sí, tiene una mantita. O no, se pero... echa los numerosos gatos que tiene usted encima, que es como si fueran cuatro mantas encima de uno de... Orgánica. ¿De no, dónde eran? Tengo... Zamora. Mantas tengo la rafa, tengo la rafa debajo de mí, debajo de la silla. Pero sigue viva. Aquí están todos vivos. Ah, vale, bueno, porque soy importante menos, también. Menos yo que estoy muerto. ¿Qué vaya a estar usted de muerto? Usted no está muerto, estaba de parranda. Sí, ya. Cántela. ¿Cuál? No, que no estaba usted, muerto, cántela. Que estaba de parranda. Que no estaba muerto, que no. Que estaba de parranda. Tiki Tran. Muy bien. Es una interpretación mediocre, no podría usted mejorarla. No. Se ha saltado alguna parte. Si pudiera mejorar, ya hubiera mejorado antes. Nunca he usted una cuenta de eso. Lo que más me extraña es que don Diazepam les deje hablar tanto. No, pero porque la finalidad muy rencoroso. Es la siguiente. Aparte de vengo con rencor salle trifulca. Es más que nada porque yo creo que diciendo aquí sin parar chorradas llegará un momento en que se podrá hacer algo útil con esto, ¿no? No sé. No sabe usted. ¿Cómo que no? Comenzar una nueva temporada de Trastorno Tripolar, porque esto hasta septiembre no va a estar online. Bueno, pues eso, no. Bueno, joder. Septiembre, con suerte. Toma usted de con calma. ¿Qué pasa? Un mes, ¿no? Un mes de vacaciones. Porque este verano en Trastorno Tripolar lo veo difícil, pero es posible que haya grandes sorpresas. Programas perdidos. Programas más perdidos. Terapias perdidas, ¿no? Para empezar con fuerza la nueva temporada. Indiana Jones, una terapia perdida, por ejemplo, podríamos hacer. Alien contra Predator. Otra terapia. Oh, ya no puedo más. Oh, ya puedo más, ráscame por favor. Siento gran comezón, hasta en el corazón, y todo es por ti, ráscame por favor, ráscame el corazón. Es como sarampión, que me hace sudar y que me va a matar, ráscame por favor. Todo me pasó por verte así, te movías como un cráter que va a explotar. Oh, ya no puedo más, oh, ya no estoy en paz, oh, ya no puedo más, ráscame por favor, ráscame el corazón. Pasó por verte así, tú te movías como un cráter que va a explotar. Es como sarampión que me hace sudar y que me va a matar. Ráscame por favor, ráscame el corazón. Doctor Enal April, la nueva temporada de terapia se presenta un poco incierta, ¿no? ¿Cómo se ve? Sí, muy incierta. ¿Eh? Muy incierta y muy lejana. Muy lejana, ¿no? ¿Cómo de lejana? Sí, se ve muy a lo lejos. Sí, pero sí, como una sevillana. ¿Eh? Como, ah, no, no, eso era como... ¿Cómo era la famosa sevillana? No, me, perdón, nada, nada. Pero bueno, usted ve lejana. La tubera, siempre la verita tuya. No, no, no me refería a eso. ¿Cómo de lejana? ¿Como un barco velero? A sotavento. Sí. ¿Qué sentimiento? Es verano, ¿no le apetece estar ahí en un barco, un velero? No, ¿para qué? Si yo estoy ya con aire acondicionado. Pero usted como capitán de velero, perdone que yo diga, pero sería un capitán muy importante. Blas de Lezo palidecería a su lado. Sí, sí, seguro. ¿Y un barquito de papel? ¿Usted sabía hacer barquitos de papel? Yo no. ¿Eh? De papel, barquitos de papel. ¿Sabía usted de hacer barquitos de papel? Yo sí. De papiroflexia, pero con cañones, no, con corsarios, sanguinarios. Eso lo dibujaba. Vamos a batir el récord, de tiempo sin estando hablando. Es lo que estoy sin viendo, estando hablando. Es más, yo creo que la contratertulia se va a quedar corta. Y el programa ese raro que hay aquí de diseñadores y gente así con hippies. Tal. Hippies todo. Sumamente así largo, es sin poner música. Desagradable. Eso va a ser corto también. Cuando decían, algún día. Yo es que además, como pues ya, aquí no se va usted, ¿eh? Tenemos ¿quién está pagando esta llamada, por ahora, cierto? Ahora mismo. ¿Quién está pagando esta llamada? Están os ouvintes latinoamericanos, nosotros, ¿eh? Centroamericanos. ¿Cómo? Ha llamado el centro. Europeos. ¿Qué dice Sintrón? ¿Que estamos llamando a nosotros? Sí, hemos llamado a nosotros. Pues nosotros estamos en crisis económica. ¿Usted cree que merece la pena esta terapia gastar tanto dinero? Aunque si hombre, es... era el local o no, la llamada. No, antes no. Y hemos elegido la llamada. Pues venga. Ahora tiene usted razones y una especie de conflicto moral para seguir la terapia, ¿o no? ¿Quién, yo? Sí, bueno, ustedes, sí. Sí, yo. No, yo he decidido que lo voy a echar a cara a Bruce. Ah, bueno, me parece muy bien. Pero llevo yo la moneda. Llevo yo la moneda. Eso, a moneda poñémosla nos. La ponemos nosotros. Sí, con doble cara, ¿no? O con doble cruz. Cara, eso depende. Mire, hacemos una cosa, lo echamos a las cartas, asustaros, a ver qué dice. Un pulso gitano. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos a cortar porque yo creo que ya tenemos suficiente mierda aquí hablando como para poder hacer algo. Una pero trilogía. No te vayas, ¿eh? No te vayas. No, me vamos a cortar la llamada, la ¿no? Escucha. Es verdad. ¿Cómo deberíamos de proceder? ¿Cuál es el protocolo? A ver, ¿cuál es el protocolo para despedir ahí? ¿O protocolo? El timbre. Timbrar. Timbrar. Protocolariamente. ¿No tiene usted por ahí un timbre a mano? ¿Quién, yo? Sí. Rin, rin. ¿Qué rin, rin, tío? ¿Pero qué mierda es esa? No, alegría. No, pero así es muy... ¿Cómo sería? Muy grave. Din, don. No, eso es un timbre. Tolón, tolón. De... Din, don. Burrum, burrum. Vale. Nada, espero haber proyectado mi silencio con suficiente fuerza. Total. Y... Me encanta. Silencio con suficiente fuerza. Y es poesía, nada, tío. Pero volver a la segunda parte. Seguro. Queridos amigos, aquí acaba la primera parte de Trastorno Tripolar 169.